Muy buenos días a todos. Muy feliz cumpleaños, Puyén. Muy feliz cumpleaños. Desde ya, gracias por la presencia y por tus palabras, Tony. A cada uno de los intendentes de la comarca que también nos están acompañando. Al intendente de Lago Puelo, de Cholila, del Hoyo. Al diputado nacional Currilén, gracias por estar también. A cada una de las banderas de ceremonia que nos están acompañando el día de hoy. Algunas representan escuelas, otras representan instituciones con historia en la comunidad de Puyén. Y es muy bueno que en estos 105 años estén aquí presentes diciendo claramente cuáles son las cosas que importan a la comunidad de Puyén. Recién lo decía Tony, nosotros venimos recorriendo un año largo, con una serie de obras y de actividades que muchas de ellas las hemos ido compartiendo con cada uno de ustedes. Hace algunas semanas atrás estábamos entregando viviendas a familias de Puyén. Tiempo atrás también estábamos inaugurando áreas de adoquinado, pavimentación, servicios públicos, que es obviamente lo que demanda y lo que requiere una comunidad como la de Puyén. La verdad que lo que marca el censo del año 2001 al año 2010 nos dice, amigos, que el conjunto de la comunidad de Puyén creció el 47%. Ese 47% quiere decir nada más ni nada menos que son nuevos servicios, nueva infraestructura, nuevas redes de agua, nuevas redes de electricidad, gas, en fin, que cada uno pueda llegar a tener lo suyo. Ampliación de los edificios públicos, las escuelas, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen a la vida misma y a la vida de todos los días de la comunidad de Puyén. Y también en este aniversario, lo decía recién el intendente Tony, estamos dando partida de nacimiento aquí en Puyén un programa nuevo que es Chubut Hace. Este programa es nada más y nada menos que acompañar este crecimiento que hemos tenido en Puyén, transferir de manera directa a la municipalidad de Puyén 1.200.000 pesos y llevar adelante obras que signifiquen de manera muy importante cambios en la calidad de vida de familias de Puyén. Y este dinero se va a hacer y se va a utilizar. Y este dinero se va a utilizar para hacer 15 ampliaciones de vivienda de familias que están en condiciones especialmente difíciles. En otros lugares de Puyén hacer el cordón cuneta y veredas. En otros lugares hacer la colocación de adoquinado. Y todo esto se va a hacer a través de la administración municipal. Y lo hacemos así porque entendemos que es la manera más rápida y más efectiva de poder responder a los requerimientos del conjunto de la comunidad de Puyén, sin hacer licitaciones, sino hacerlo directamente a través de la administración municipal, que es la manera más directa y más concreta de poder responder a los requerimientos, generar empleo directo y fundamentalmente responder a los vecinos. Y esto se escribe en un plan de mejoramiento habitacional. Algunos vecinos han recibido y están recibiendo vivienda, otros estamos trabajando para mejorar la casa. Es bueno que esto se haga a través del municipio. 15 familias nuevas de Puyén van a tener los mejoramientos que implican para algunos una habitación, para otros un baño, pero en definitiva 15 familias nuevas de Puyén van a tener este mejoramiento en la casa donde han vivido durante toda la vida. Y yo sé, y todos sabemos, que de manera habitual cuando se hace el aniversario de una comunidad como es la comunidad de Puyén, cada uno de ustedes está esperando una noticia que diga, bueno, realmente el aniversario de Puyén lo estamos conmemorando con cosas que tienen significación. Y les quiero decir, miren, el día de ayer se abrió una licitación pública, que es la licitación de Petrominera, una sociedad del Estado, que es la licitación 001 del año 2013, que es la licitación para la construcción de la estación de servicio en Epuyén, estación de servicio que implica para el Estado provincial la inversión de 5.600.000 pesos de inversión directa, y donde se presentaron dos empresas, obviamente cada uno con un precio diferente. Ahora, lo que tenemos que saber todos también es que va a ser una estación de servicio, pero no solamente con despacho de combustible, que por supuesto hace falta, sino cada vez que hay que moverse, que trasladarse lejos, cargar combustible, volver nuevamente o estar calculando cuánta nafta nos queda en el tanque del auto para poder movilizarnos, trasladarnos. Bueno, a partir de esta decisión deja de ser un problema el combustible para cada uno de los habitantes de Puyén. Pero además tiene aquellas cosas que tienen todas las estaciones de servicio modernas. Funcionan con un servicentro que permite que sea también un punto de encuentro para el conjunto de la comunidad de Puyén. Quiere decir que quien vaya ahí no solamente va a encontrar la posibilidad de cargar combustible, sino también tomar café, sentarse en una silla y acceder a todos los servicios que habitualmente alguien encuentra en un servicentro. Y esto que es tan importante para Epuyén también es importante para el conjunto de la comarca. Por eso, en estos 105 aniversario, donde estamos dándole la partida de nacimiento a este programa que le va a cambiar las oportunidades y va a mejorar la vida de 15 familias de Puyén, también algo que le llega a cada uno de los habitantes, a cada uno de los habitantes que han nacido, que viven, o aquellos que llegaron fruto de este crecimiento de Puyén, también, acá en el ingreso, una estación de servicio para cargar combustible y fundamentalmente también como punto de encuentro para el conjunto de la gente de Puyén. Muchísimas gracias, feliz aniversario y a disfrutarlo. Gracias realmente.